un dicho conocido que te dice la verdad. Quisiera no tener nada y ver si yo te intereso, porque a mí todos me han dicho que siempre has tenido un precio. Su cariño, nadie sabe su destino. Mujeres que buscan oro, de mí obtienen el desprecio. Amor puro y verdadero, es de ti yo lo que quiero. Nada tienes, nada vales.